Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito a la mañana y el vermú con soda una tarde de primavera. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Muy buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Acá el programa Amargos y Obreros de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles. Buenas tardes, Jimé. Hola, Jimé. Sofita. Qué rico entra un olorcito a las flores del espinillo que han florecido. Qué árbol más hermoso, más controversial. Pincha muchas ruedas, pero qué olorcito. Pero esa florcita. Qué olorcito más. Maravilloso, tiene un perfume tan fuerte, tan particular, parece como un producto de limpieza, de tan fuerte el olorcito que tiene. Así que se acerca la primavera. Estamos ya no ahí. Falta nada. Estamos ahí. Estamos a pasos. Ahí. Llega. A pasos. Y hoy vamos a estar ahí indagando en la primavera, empezando ahí a abrirle la puerta en este programa. De la biblioteca y estamos como justamente me parece que la palabra es movilizades, ¿no? Como así llegamos corriendo, chivando, o sea, un día muy especial en Merlo, porque y en Merlo en y en la país. Zona y en todo el país, pero quería destacar en Merlo porque no se da frecuentemente, ¿no? No. Y hablábamos ahí con algunos compas mientras marchábamos. Qué ganas de estar en Buenos Aires en algunos momentos, ¿no? Para poder estar en esas movilizaciones y sentir como una gran masa, una gran comunidad ahí. Vos sabés que hace poquito, no sé si la vez que fui en principio de marzo, no me acuerdo cuál fue, a Buenos Aires, enganché justo con una de estas marchas enormes. Aparte, justo había mandado palos a la comunidad LGBT y la marcha estaba tipo toda loca, como carroza y increíble. Ahí 9 de julio, Congreso. Sí, yo... Sí, fue muy lindo. Me enganché justito. Extraño las movilizaciones de los 24 de marzo en Buenos Aires. Uy, recontra. Esa es como mi... Súper linda, hermosa. Sí, sí, sí. Me marcaron mucho siempre. Bueno, estamos hablando de la marcha federal que se hizo en todo el país. Siempre eso, reclamando por los derechos que han sido conquistados y que suelen estar pisoteados en la actualidad. Sí, que no hay debate aparte. O sea, no puedes estar en contra de que le bajen el presupuesto al Garrahan, ¿entendés? O sea, ¿qué algo pasa? O sea, si vos me decís, che, yo estoy en contra de esto, yo digo, bueno, ¿qué anda pasando? Primero una piña, porque opino que sos una mala persona. Mm. Y después, ¿qué te ha pasado en la vida, no? Para estar en contra de presupuesto para el Garrahan, niños, niñas, enfermos de cáncer, ¿entendés? O sea, es la imagen de la injusticia de la vida. Sí, que traza por todas las clases sociales, además, todas, ¿no? O sea, son... en eso es la garantía de la salud y de la educación pública, que es para todas las clases sociales, para todas las personas. Sí, y nivel internacional, o sea, como niños, niñas que vienen, familias enteras, ¿no? Que van a atenderse al Garrahan. Y bueno, obviamente la universidad pública, ¿qué decirles? Bueno, el veto en diputados ya salió. Sí. 181 votos afirmativos, 60 negativos, una abstención. Sería el rechazo al veto. El rechazo al veto, claro. Uh-huh. Se vetó el veto. Claro. Se rechazó el veto. ¿Y hasta cuándo sigue? Necesito que corten. Como bueno, sacar una ley, se veta. El veto. Basta, chiquis. Ya está. En senadores, no estoy pudiendo encontrar cuándo, pero se supone generalmente que es una semana después, o sea, como no es que es mucho tiempo después. Así que bueno, ahora tiene que pasar por el Senado, que hasta Infobae dice que, esperen porque es muy bueno el titular, dice... las insistencias ahora pasarán al Senado, donde su ratificación está prácticamente asegurada, y lo dice Infobae, así que... Por favor, bueno, basta. ¿Cómo se sienten ahí en esta... o cómo se sintieron recién en la movilización? ¿Qué les pasó? Yo siento como si hubiese tomado un jugo vitamínico, como una nutrición de marcha, de calle, como que venía con mucha... como impotencia también, y decir, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cómo, hasta dónde se llega? Vamos a cerrar. ¿Chao, moto? Vamos a cerrar la ventana. Ahí va. Sí. No, a mí me pasa que me falta... aún así, siento como la necesidad de... como que siento que es poco, ¿viste? No por la cantidad de gente, no tiene que ver específicamente con eso. Siento que seguimos bastante dormidos como sociedad, como que no hay un despertar real de... Creo que se necesita como un ejercicio, como proponerse un ejercicio. Obviamente está propuesto todos los miércoles, hay una movilización... un encuentro en la plaza del centro, en Merlo, pero digo, poder movilizar distintas causas y con esa fuerza, y que haya un ejercicio permanente, que no significa que sea todas las semanas, pero esto, que quizás una vez al mes se dé como esta situación de encuentro, y porque el ejercicio mismo va haciendo que se vayan generando también nuevas ideas, nuevas formas ante ese encuentro. Yo siempre lo que voy destacando es también hay algo de la alegría de encontrarse, ¿no? Ay, y la complicidad de encontrarse en esta situación, que muchas veces la cotidianeidad, vos no sabés muy bien por dónde va cada uno, y de repente, mira, te sorprendés caminando por la misma calle que y hay como, es una alegría y una complicidad, más allá de que el motivo tiene que ver con que estamos tratando de defender mínimamente que la educación y la salud, entre otras cosas, esté garantizada, ¿no? Sí, también... Sí, yo, a mí, perdón, hay algo que me pasa, que es no puedo entender que no haya paros nacionales. Ese es el punto. Cuando yo digo, siento que la sociedad está dormida, es como, bueno, che, o sea, hablo de más allá de juntarse a marchar, y hablo por ahí más allá de Merlo. Hablo de que nos están bombardeando, sacándonos derechos, intentando sacarnos esos derechos todo el tiempo. Y está bien, hay que confiar en la... queremos confiar en la Cámara de Diputados, queremos... Bueno, todo bien. Pero ¿qué pasa con la movilización más allá de estas marchas que están habiendo? No puede ser que no haya paros nacionales para este gobierno. ¿Se entiende? Digo, como también se lo criticamos en el momento que no hubo paros en el gobierno de Alberto, cuando no, digo, como bueno, pero esto es lo peor de todo, ¿no? Entonces digo, como, ¿cómo puede ser que no haya? Me confunde un poco también, me pasa eso, como digo, che, ¿qué estamos haciendo? Y ahí también me siento que me termino adormeciendo yo, como algo de, bueno, no sé, no hay paro, no hay... Entonces decís como, bueno, qué sé yo. Sí, siempre queda la militancia primaria que estamos teniendo, que es justamente como biblioteca, ofrecer un algo distinto, y es el alcance que quizás estamos pudiendo sostener día a día, semana a semana. Hoy estuvimos como biblio, más allá de que estamos ahí terminando de hacer nuestra bandera para que las próximas movilizaciones también estemos más visibles, pero eso, todos los compas de la biblio estuvimos ahí, y creo que que es esa militancia diaria que estamos sí, llevando. A mí el espacio de la Biblia se volvió mi espacio de militancia hace ya un año, sobre todo después de los grandes descreimientos del sistema democrático que tenemos. O sea, para mí el Congreso, yo no confío más en el Congreso. No, digo en esto de, bueno, sí, están, de decir, están en estas últimas, digamos, sucedió el rechazo a los vetos. Entonces digo, en ese sentido lo dije, sí, ¿no? No es igual que yo vengo vengo descreyendo del Congreso desde... No, ¿sabés qué? Bueno, sí. Ah. Pero desde que salió rechazado en el Senado aquella vez, cuando te cae la ficha, una de las grandes movilizaciones por el aborto, no me acuerdo ni qué año, pero que salió rechazado en el 2018 Senado. Fue. En la anterior. En la primera. Uh-huh. Y era tipo, loco, hay 2 millones de personas afuera pidiendo esto. Y el Senado votando lloviendo. Como lloviendo, dándolo todo. Y ya se empezaba a picar, ¿viste? Porque era como, che, no va a salir. Y estaban las organizaciones, yo en ese momento aparte militaba en un partido de izquierda, obviamente, y estaba como todo repicado, ¿viste? Uh-huh. Nos agarramos a piña entre todos. Era como, estaba repicado fuerte. Me fui porque me da miedo de esas cosas. Y era como, listo, esto no existe. Esto no es representativo. Después en lo concreto, que hay la misma cantidad de diputados por la provincia de Buenos Aires, que son 800 millones de habitantes, y por Tierra del Fuego la misma cantidad. Yo entiendo, es federal todo, pero no es representativo, chiquis. Pensemos otra manera, no sé, asambleas constituyentes, algo, porque este sistema democrático, o sea, no quiero ser anarquista porque no creo tampoco en la no organización, o no es no una organización, sí en una organización de alguna forma del Estado. Pero pienso ahora en las instituciones, la escuela en la que yo trabajo, en La Mota, que es acá cerquita, se está sintiendo la crisis social que hay. Hoy estábamos charlando bastante con el ESE, situaciones de familias en la escuela que están siendo muy extremas, de mucha descuido, mucha ausencia del Estado en políticas públicas concretas de tener mínimo un dispositivo para acompañar una niñez en estado de vulnerabilidad total. Tipo, el hospital no habla con la escuela no habla con el hospital, la denuncia que hacen a los cosos de menores dice, pero usted estaba hablando por teléfono, le pregunta a la directora le explica todo y le dice, no, pero para ustedes, ¿de dónde son? De Merlo. Ah, no, pero Villa Merlo. O sea, como Dios, inoperantes, ¿entendés? Como... Sí, que es algo que en esta provincia, en este territorio en el que vivimos, sucede todo el tiempo, es la falta de programas socioeducativos que articulen en las escuelas. Pero más allá de eso, siento que estas cosas se ven cuando estamos en las mayores crisis. Totalmente. Porque cuando no estamos en crisis, pasa por ahí. Y bueno, sigue, y la rueda sigue, ¿no? Pero cuando las crisis se profundizan, ahí es cuando se ve y cuando lo vemos más factible. Totalmente. Quizás traer, puedo... Sí, dale. Sí, como... Yo repienso que la Biblia es un espacio de militancia. Quizás lo que yo traía es como esa sensación más a nivel macro, a nivel uh-huh. país, ¿no? Como yo sigo, siempre hubo espacios en los que sentí que fueron refugio, y en este momento de mi vida es la biblioteca, y siento que es resignificativo lo que hacemos en ese espacio, pero queda en lo chiquito. Quizás la demanda es a otros, ¿no? También como, bueno, ¿qué está pasando con los sindicatos? ¿Qué está...? Digo, como... O va a llegar el momento en que todo se pudra y salgamos todos a la calle porque ya no se puede sostener más, y llegar a un 2001, ¿entendés? Sí, y me pregunto, digo, como, qué es lo que tendría que pasar para que... ¿qué es lo que tendría que pasar? Y también me pregunto esto, como, bueno, si no hay organización... de parte de esos organismos, justamente digo, como, bueno, ¿qué pasa? ¿Va a salir toda la gente a la calle y se va a pudrir todo? ¿No? Como en algún sí, momento... Sí, encima, ponele que llega, tenés los 30 muertos en Plaza de Mayo y después queda Dualde, porque tremenda movida, 7 presidentes en una semana, ¿para qué? Como el terminamos en... la oscuridad total. Bueno, está un poquito desolador el panorama. Bueno, perdón. Pero acá estamos. Yo acá. Sigo con el shot de ahí vitamínico igual, de la primavera. Marcha. Nuestro programa sobre la primavera, igual, chiquis. Sí, tenemos un montón de cosas que fueron pasando en la biblioteca y que siguen pasando. Tenemos fiesta en la primavera. Porque hay fiesta en la primavera. Ante la crisis vamos a juntarnos a beber. Siempre hay motivo de festejo. Sí, completamente. Tuvimos una peña peña. Tuvimos un peñón. Pero qué peña, por favor. Sí, hermosa. El sábado pasado, mediodía, un sol, un calor. Un calor. Un calor. Me chivé todo. Sí, nosotros estábamos pensando, bueno, todavía está para hacer peña de día, de mediodía, ahí afuera, que la verdad se la bancó bastante bien, pero claro, no contábamos con que un 13 de septiembre fue, 12, 13. 13. 30 el grados. El calor que hizo, 30 grados ahí al lado de la parry. Bien. Se armó re lindo igualmente. Gracias, gracias infinitas a las músicas que estuvieron tocando, a Tucuy Trío y a Silvi, Gianni, Fede. Hermoso, la verdad. La gente que se terminó formando como una medialuna, sí. A la inversa, ¿no? Como, o sea, el semicírculo quedó como al revés, pero hubo una re linda pista de baile. Sí, aparte se levantaba un poquito de polvo, sí. ¿Viste? Como el calorcito, sí. El vientito, el zapateo. Sí, muy bien. La verdad, hermosísimo. Y la próxima peña que se viene va a ser un fiestón de la radio, parece. De la radio. De esta radio. De esta radio. Pero por supuesto. Pensé que estabas tipo anunciando una fiesta amarga y obrera y yo no, recién me enteré. Nunca te haría eso. Pero parece que el 5 de octubre se viene un fiestón de la radio. ¡Ay, qué lindo! En la Biblia. No, me encanta. ¿Lo tenemos súper confirmado? ¿Sabemos? Sí, sí. Mira, ahí dice que operador sí, Mati. Estrella dice hola, que Mati. Sí. Qué lindo. Aparte, octubre, empieza octubre y me agarra así como la revolución, me agarra el bolchevismo encima, ¿viste? Bien. Es como que digo, ¡ay, qué lindo octubre! Como ganas de escuchar Los Redondos, ¿no? Como un poquito así. Vamos a pasar algunos temas. Pensar que octubre igual no era primavera ya. ¿Eh? Allá ¿cómo? No era primavera. No importa. No, está bien. Está todo bien. Fue más con frío. Pero un otoño de última. Un otoño. En Rusia. Un friazo. Es peronista también la primavera. Vos tan 17 de octubre y yo tan octubre del 17. Cachorra. Sí, hermoso. Bueno, tenemos fiesta. Ay, de la primavera. El mismo tiempo es. Ay, por favor. Bueno, tenemos fiesta de la primavera. Vienen las bestias nefarias el domingo, exactamente, el 21 de septiembre. Sí. Casi digo de diciembre, no de septiembre. ¿Qué pasa? ¿Son los estallidos sociales el 21 de diciembre? Perdón, estoy así como medio loqui. Estamos en esa. 21 de septiembre a las 19 horas, las bestias nefarias en la Biblia, fiesta de la primavera. Dicen que suenan zarpado. Sí, muy bien. Y los vamos a escuchar ahora. Vamos a tener una musiquita ahí para... Bien, y entonces, y es bastante puntual. O sea, la idea es a las 20... Sí, es domingo, chiquis. No, a las 20 está arrancando. A las 20 arranca. A las 20 les damos un changüí de una hora. Se van llegando, se toman un vermucito, una birrita. Sí. Un vinito. Ay, está llena de cerveza artesanal nuestra heladera de la Biblia, chiquis. Exquisita. Van llegando. Luna Roja, ¿no? Luna Roja. Qué rico. Búsquenla. Son de La Paz. Los chicos, exquisita. Desde Bolivia vienen. ¿En serio? Ay, qué estúpido. La Paz acá a Córdoba. ¿Qué estará? ¿Vivo? Me salió un toque así. Ay, qué lindo estar así de cansada. Arre, que durmió Bien, sí, esos. Vienen a las 7, se toman una birrita y se escuchan tremendos músicos. Bueno, esperen, porque también tenemos más cosas este fin de semana, ¿o no? Hay un seminario, me parece. Sí, hay un seminario. Sí, el que no sabía ir a su seminario. Me parece bien esa actuación, esa actuación radial. Porque yo me había olvidado. Este sábado 20 de septiembre voy a estar dando un seminario de percusión con dirección por señas, ¿sí? Esto es un seminario de 3 horas, de 10 a 13, lindo, para todos los niveles, tocaste alguna vez, no tocaste nunca, venís tocando, percusión u otros instrumentos, si querés indagar un poco en la percusión, bueno, este es un hermoso encuentro, El rango de precio es de 7 a 10. Regalado. 7.000 a 10.000. Y si estás justito, hablame igual, no pasa nada. Quiero que haya mucha gente tocando, ¿sí? O sea, el ensamble, mientras como que más pide, gente... pide grupo grande. Pide grupo grande y quiero que suene, que se suene. Así que vamos a estar eso... indagando por lo que es dirección por señas en base a lo que fue popularizado por La Bomba del Tiempo, por Santiago Vázquez, y entendiendo más allá de conociendo las señas es también entender cuál es esa forma de comunicación, ¿sí? Porque el lenguaje de señas no deja de ser una forma de comunicarse entre quien está dirigiendo y las personas que están tocando. Y entonces es re lindo la situación de poder coordinar lo que estoy tocando, lo que me están comunicando, lo que tengo que hacer y lo que voy a hacer. Todo eso sucede al mismo tiempo. Medio ajedrecístico. Mucha risa, siempre hay muy buena onda, así que vénganse. Sábado 20 a las 10 de la mañana. Es seminario de percusión dirección por señas. Toda la información la pueden encontrar en nuestro Instagram, que es Biblioteca Popular Agüero, Agüero, sin los puntitos en la U, pues en Estados Unidos no existen. Y ahí está todo, está toda la info de las fechas que se vienen. Está lo del ESE este sábado, la fiesta de la primavera. Y también está el tremendo seminario que van a hacer las chicas de La Colmena, que es un ensamble de voces que va a venir al festival. Ahora vamos a estar charlando con las organizadoras del festival Pulso Común, que va a ser el 27 de septiembre en Cortaderas. Y bueno, las chicas de La Colmena, que es el ensamble de voces, van a dar un taller en nuestra biblia el 26. Súper lindo. Anótense, porque es con inscripción previa. Es con inscripción, sí. Hay cupos limitados. Va a estar tremendo eso. Sí, súper lindo. Son muy zarpadas las pibas de La Colmena. Hay un video, ¿cómo se llama? ¿Reel? Un video. Vino el nono. En Instagram. Sí, hay varios. Y que explican un poco cómo es la propuesta. Sí, exactamente. Eso, hay videitos. Y búsquense. ¿Cómo se llaman? ¿Reel? O sea, fue tremenda la frase. Fue tremendo. Ay, chuchito, pero bueno, lo que quiero decir es por Instagram. Vayan al Instagram, vean todos los videos que subimos. ¿Era eso? Sí, para enterarse, para entender un poco más de qué se trata la propuesta, pero no se la pierdan. Bueno, vamos a escuchar a las Bestias Nefarias invitándonos. O rapidito lo pongo, miren, a ver qué nos las dicen. Las dos cosas, y después vamos a ese temita. Hola, compañeros, compañeras de Amargos y Obreros. Queremos invitarlos muy cordialmente. Oh, esperen, pasaron cosas. Va de nuevo, Dale. Hola, compañeros, compañeras y compañeres de Amargos y Obreros. Sí. Queremos invitarlos muy cordialmente a disfrutar una tardecita noche espectacular en la biblioteca Antonio Esteban Agüero, que ha abrazado tantas veces nuestra alegría y felicidad. Vamos a estar presentándonos con las Bestias Nefarias, un nuevo proyecto de la Villa de Merlo, de música pop, indie, disco, bueno, electrónica, etcétera. Una propuesta bien fresquita ahí para disfrutar, para mover los cuerpecillos y para darle la bienvenida a la primavera. Así que hemos dado por llamarle Fiesta de la Primavera, este encuentro, esta fechita. Es nuestra segunda fecha en la localidad, así que estaríamos súper contentos de que vengan a compartir, a danzar con nosotros. Mi nombre es León Ortega y voy a estar musicalizando también con mi nombre artístico de Pablo Los Pájaros. Así que, bueno, voy a estar pasando también musiquita de esta misma línea para bailotear y antes y después de tocar. Así que, bueno, están invitados todos. Invitadísimos. Vamos a escuchar ese temita de las Bestias Nefarias, dale. Thank you. foto, voy a tu encuentro, ya falta poco. Pero no doy, no quiero más que la ilusión. Sí, ya respiré y no dejé ni mi corazón. No salvará. Voy en tus manos. Cuando te veo, yo me disloco. Cuando te pienso, me descoloco. Me vuelvo un tonto, siento que exploto. Voy a tu encuentro, ya falta poco. Pero no doy, no quiero más que la ilusión. Ya respiré y no dejé ni mi corazón. No salvará. Bueno, tremendo ese tema, se espera tremenda fecheta para este domingo, no se la pierdan. Y se acaba de llenar el estudio de gente hermosa, están Cande y Ceci, que son las organizadoras estrellas absolutas del Festival Pulso Común en Cortaderas, en el hostel La Colmena. ¿Cómo les va? Hola, chicas. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy ¿ustedes? Bien. Gracias por invitarme. Por favor, gracias por venir. El festival va a ser en el hostel para celebrar el año. El segundo año. El segundo año. Ah, estaba re perdida. Arranqué re bien, chiqui, la entrevista. El segundo año. Acércate un cachín más al micrófono. ¿Qué onda? ¿Cómo fue pensar tremendo festi para el cumpleañito? ¿Cómo? ¿Cómo fue que dijeron de repente hagamos tremendo festival? Pero yo quiero hacer... ¿El año pasado fue cuando tocaron los Touch? El primer festi de un año. Sí, en realidad tocaron dos veces en la inauguración del hostel. Sí. Y el año pasado, el primer año, también vinieron. Uy, bien. La inauguración fue tremenda también. Sí. Como que gusta la joda en el hostel. Sí, bien arriba. Bien arriba. Y bueno, segundo año y ahí se viene este festi. ¿Cómo arrancó hoy? En realidad es eso, darle una continuidad al espacio cultural que tiene que ver con el origen también de lo que lo que es para nosotras ese espacio, que no es solamente un hostel o un hospedaje, sino un lugar de encuentro y, bueno, apoyando también la cultura y toda la movida que también tiene que ver con nuestros gustos y nuestra ideología también, ¿no? Así que, bueno, ahí. Y empezamos a pensar y se hizo más grande de lo que creíamos. O sea, el primer año también hubo más bandas locales y el segundo año volvieron los Toches y, bueno, este año pasó esto. Todavía no sabemos cómo. Esperemos, después el 27 le decimos. Tremendo. El festival es el 27 de septiembre, desde las 5 de la tarde arranca, tranqui, tempranito. ¿Querés, Cande, contarnos un poco la grilla? Es tremenda grilla. Hola. Contestado. Sí, les cuento. Igual también les quiero decir que es un... O sea, el formato festival también incluye un montón de otras cosas, no solo música. Ajá. Van a estar pasando muchísimas otras cosas. Es una experiencia muy colectiva que mezcla arte, feria, gastronomía. Uh-huh. Va a haber una ceremonia de cacao en la apertura. Como que van a estar pasando muchas cosas. Que esa es siempre la idea de los festivales en La Colmena. Que no sea solo música, sino que se mezclen todas estas cosas que también nos parecen muy importantes. Y La Grilla, bueno, arranca con La Vanguardia Rural, que es una banda local de acá de Merlo. Es bastante nuevita. ¿Nos la conocen ustedes? Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que es bastante nuevita. Está con Gabino, ¿no? Gabino, sí, claro. Sí, el Manu. Uh-huh. Bueno, ellos fusionan un montón de ritmos súper auténticos latinoamericanos, que está muy bueno. De hecho, los conocimos cuando vinieron al hostel, que hubo un encuentro micológico en abril, ¿fue? Sí, en abril. Ellos fueron a cerrar el evento y nos voló la cabeza y son increíble. Muy capos, así que los llamamos para que vengan a abrir y que sean también la banda local, que nos interesa siempre mostrar la música acá. Después sigue Juan Rosas con Banda, que también es una banda de Buenos Aires. Vino este verano a hospedarse al hostel y se hizo re amigo de Ceci y un montón de gente que estuvo ahí. Pegaron mucha onda y cuando le contamos el festival dijo: yo quiero estar. Juan es un genio también, hizo un montón tiene mucha ideología política, todos sus temas. De hecho, le dedicó uno de sus temas a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. ¿Lo conocen? No lo tenemos. De una. Bueno, lo van a conocer. Quizás para el miércoles que viene podemos ahí tener temitas de todos los grupos que van a estar. Sí, estaría re bueno. Teníamos la idea de hacer como una playlist. Recontra. Sí, está buenísimo. Sí, puntualmente esta banda de Juan, no solo porque nos hicimos recontra amigos, sino porque todas las letras de él y su banda tan cargado de mucho de lo que estamos viviendo en la actualidad como sociedad, y ellos apoyan mucho la cultura, están resistiendo, así que, bueno, por eso tienen que estar. Mucho compromiso social sobre de todo. Una, buenísimo. Bueno, después... Mientras, no, te quería preguntar porque yo me quedé como dos pueblos atrás. Ok. Cuando, mientras va sucediendo lo musical, ¿van sucediendo también otras expresiones o cada uno tiene su espacio, su tiempo? Por ejemplo, la ceremonia de cacao, que uh-huh. No sé muy bien qué es, quería preguntar también. ¿Qué pregunta? Nosotras tampoco sabemos muy bien. ¿Quién está a cargo de esa ceremonia? Una chica de acá de Merlo que se llama Flora. Flora, ajá. La conocemos. Yo cuando nunca participé tampoco, me imagino, como una chocolatada gigante, perdón. O sea, yo me imagino una fuente de chocolate. Sí, no sé. Sé que no es eso, pero me imagino una olla, ¿no? Lejísimo. Está re lejos de eso. Pero tipo un cacao como una gran chocolatada, que pues sería un planazo igual. Okay. Y humo con sabor a chocolate. Mucho bueno, sí, igual va re por ahí. O sea, es una olla, por lo que sabemos. ¿Hay una olla? Sí, bien. Es una olla súper grande con cacao puro. Ey, no estaba tan lejos. No debe ser Nesquik. No. Eso seguro que no. No, de hecho. Ni Toddy. Cacao puro de no sé cuál. De Ecuador, creo que era. De Ecuador. Bien. Fan. No debe tener ni de cerca el mismo sabor de lo que conocemos, ¿no? ¿No? Nada que ver. Debe ser como, no sé, un poroto de soja, re nada sí, que ver, sí. Pero como algo muy distinto. Justo dijimos. Nada, como un sabor. Soja, chocolate y soja. Justo soja. Asuntos separados. Bueno, flashé. ¿Y eso, o sea, tiene su momento y sí. mientras tanto suceden otras cosas o cómo en es? Realidad, bueno, el cronograma vendría a ser a las 5 la apertura. A las, bueno, en la apertura van a estar pasando ciertas cosas también. Va a estar Mekoroke, que es una banda de acá de percusión y danza africana. Van a estar en la apertura interviniendo en diferentes momentos y espacios. Va a haber una intervención artística con un chico que hace circo. Uh-huh. Que también va a llevar personajes y cosas que, bueno, tampoco queremos contar tanto en detalle, claro, porque queremos bien, también no, que la gente no se spoilen, sorprenda. No spoilen. Y a las 6 es la ceremonia de cacao, que eso sí, vamos a publicarlo en el cronograma como algo así oficial para que la gente sepa, porque nos parece que está muy bueno. Y además es la idea también de las fiestas anteriores, como que haya algo antes de que arranque la música y el baile y la joda, que haya algo que una al público. Uh-huh. El año pasado hubo una clase de chikung. Ajá. Bueno, y este año, como quisimos hacer todo bastante diferente al año pasado, uh-huh. Se nos ocurrió esto, nos llegó la data y fuimos, ah, mira. Re. Y bueno, es alrededor del fogonero. Claro. Todo sucede alrededor del fuego, como muy de ritual. Bien, buenísimo. Y después vienen las bandas. Bien. Lo que sí va a estar pasando todo el tiempo va a ser la zona chill, que es una zona de relajación en el quincho de la colmena, que va a estar ambientado. Todo para relajarse, van a haber proyecciones durante toda la noche. Por eso cuando te agarra un poquitito de la fobia social, te metes ahí adentro un ratito. Que la tenemos todos. Perfecto. Me sirve. Sí, me sí. sirve. Va a estar bueno. Ok. ¿Va a haber shiatsu en la zona chill, puede ser? Sí, va a haber masajes. Masaje bien. Shiatsu somático. Perfecto. Va a estar el amigo Fede. Con su futón. Lo voy a seguir. Va a sacar su futón, que a Fede lo conocemos un montón, sí. Y saca su futón en lugares y te empieza sí. a hacer tipo, de repente te está clavando un dedo en un punto del pie que decís que estás haciendo increíble. Fede, sí, lo en realidad mucho. Nosotros nos contactamos con Romy. Ahí va. Claro. Uh-huh. Y ella va a llevar el futón y creo que lo contactó a Fede para que esté también. Excelente. Y la idea es, no va a ser exactamente como los masajes como los hacen siempre, pero sí algo como adaptado al momento. Hermoso. Genial. Me bueno, encanta. Toca... Estoy para la zona chill. Ahora me serviría ir un rato. No sé si está disponible desde ya. Volvemos a la grilla, entonces. Después de las dos primeras bandas, la segunda era Juan Rosasco. En banda. Bien, en banda. Y después, ¿cómo sigue? Las genias de la colmena. Ah. Que amamos y que estamos felices. Sí. Que bueno, es un grupo conformado por un montón de mujeres que hacen un ensamble vocal. Y bueno, unas genias que tuvieron la predisposición por venir desde allá. ¿Vienen todas? Vienen 14. ¡Fa! 19. ¡Fa! ¡Re bien! Mucha logística. Contrataron un chevalier para venir. No, no. Muchas vienen en avión, otras en auto y otras en colectivo. Okay. Y también agradecer a la red de amigos que nos van a ayudar en la logística de ir a buscar. Claro. Porque, bueno, tanto Duratierra como las chicas llegan también a San Luis. Como, claro. Bueno, esto es una movida que tenemos que estar. Tremendo movida. La red de amigos como ayudando, porque bueno, somos dos, pero somos un montón. No, seguro. Eso es un dato re importante, que va a haber 100 personas trabajando. El otro día estuvimos contabilizando y casi nos morimos. Vamos, o sea, si bien nosotras somos como las que hace desde abril que estamos claro. como ideando esto, vamos a ser 100 las personas, más increíble. De 100 en realidad, que vamos a estar ahí como... conteniendo y bueno, las chicas de la colmena que traen su show con vocal y percutivo y que estamos muy felices de que puedan hacer el taller en la Biblio, que se haya articulado ahí con la Biblio Poeta Güero para que también suceda, que ahora van cuenten un poco más. Ya lo venimos contando un montón. Estamos muy felices. Sí, está buenísimo. Gracias ahí por contactar. Fue muy curioso cómo empezamos a hablar del Festi con Ceci y nada, felices de poder estar aportando nuestro granito de arena también para la difusión y para contar de la fecha, porque estamos como Yo tengo una chochera. Yo creo que salió la primera preventa de entradas y la primera compramos los tres. Sí, sí, creo que fuimos. Primera hermoso. Es más, los primeros tres de Merlo éramos tipo, hola, estábamos como estoy en la puerta. Sí, y eso que todavía no se sabía casi nada, solamente de Duratierra, creo. Sí, ¿no? Como, sí. La cortina de nuestro programa es de Duratierra, claro. O sea, ese nivel de wow. Fanatismo manejamos. Sí. Qué genialidad. Sí. Viene de Duratierra cortaderas. No, es increíble. No, es increíble. Aplausos, increíble. Aplausos. No, bueno, sé si ya alguna vez estuvieron por esta zona de Duratierra. No, creo que es la primera, no. Es la primera vez que vienen a San Luis. Uh-huh. Sí, Trasla fue lo más cerca que llegaron y bastante Trasla, bastante tipo, norte. Clavero, claro, claro, bastante norte. Sí, y eso que hasta hace poco estaban del otro lado de la sierra, digamos. Estaban claro. Re cerca, yo no entiendo. O sea, yo estaba indignada por esta situación. No es fácil. No, claro. Y entonces viene Duratierra, ¿son los que cierran la noche? Sí, Duratierra va a cerrar. Bueno, algo que igual seguramente ya estuvieron hablando bastante de La Colmena, pero sí quiero aclarar que es una banda cooperativa y muy horizontal, que ninguna vive de la banda, o sea, todas tienen sus trabajos, sus vidas, sus familias, y se desviven por estar presentes en cada show, y que vengan acá para ellas también es un esfuerzo enorme, dejan un montón de cosas unos días para poder venir, así que son muy genias, las queremos. No las conocemos, pero las queremos. Estuvimos hablando y fue como cuando estábamos armando el taller y cuestión de espacios y qué sé yo, fue como, viste, cuando hablas y es el mismo código, como bueno, no, pero y pensamos a la gorra y el proyecto del taller que nos pasaron era todas oraciones que lo lúdico, lo popular, el lenguaje musical, como era todo tipo, ay, las amo. Sí, y hablando también que nadie se queda fuera del taller, digo, que el intercambio económico no condicione, ¿no? Como también una mirada de la actualidad política, como bueno, che, delen, como re posible. Así que no, también re contentos. Bueno, nosotros en el festival tuvimos como esa contradicción también. Nosotros las fechas anteriores había sido siempre a la gorra, también por esta mirada, ¿no? De que nadie se queda fuera. Nos pasó que esto creció mucho, la logística era muy grande. Y empezamos a pensar en cobrar una entrada para poder costear los costos. Pero Ceci, 8,000 pesos la primera preventa. O sea, era como, dale. Es una birra y media. O sea, bueno, dale. Esa fue la idea, por eso largamos. Re posible. Por ahí, después para las próximas, si vienen, vamos a tener que evaluar esto de difundir o cómo nosotras difundimos. Claro. Para que llegue a más gente este tipo de cosas en las primeras preventas, porque no se vendieron tantas, claro. No esperábamos cuando estaban 8,000 pesos. También era mucho tiempo de anticipación, por ahí gente de lejos que bueno, por ahí no sabe que va a ser en septiembre. Total, pero bueno, a su vez este nivel de organización requiere esa anticipación del el mate, sí. Hay que organizar. Tengo el mate. Los dos micrófonos. No, pero esto es importante que, bueno, que por eso también fuimos aumentando las preventas muy de a poco. Sí, en la puerta va a tener otro costo. Estamos muy contentas con la cantidad de entradas que se vendieron y con lo que va a suceder. Pero bueno. ¿Tienen calculado así una cantidad de personas, aprox? Tenemos un deseo y tenemos una segura, digamos, claro. Bien. Y creemos que 400 personas vamos a hacer ya hoy, pero bueno, nosotras queremos que entren 600, es el límite. Ok, bien. Se llega, lindo. Ya igual el espacio con 250 personas está muy bien, está bien, claro. Lleno. Pero bueno, que necesitamos también que venga más gente para poder cubrir todos los gastos que hemos tenido, que son demasiados. Allí iremos a consumir. Yo quiero decirle que yo ya me... ¿Se acuerdan de lo que iba a hacer? ¿Qué iba a hacer yo para ese fin de semana? Hacer una reserva en Mercado Pago. Sí, tenés verdad. Ya lo hice. Ay, qué organizada. Me hice una reserva. Háganlo. Dice, fin de fiesta. Oh. Es más, ya la transfirió a Lalia de la cantina. Ya está ahí en... Bueno, queremos en Virgo. Hablando de cantina, ¿cómo es la organización en cuanto a la gastronomía? Bueno, este año no va a ser cantina, no se llama cantina lo de este año. Sí quisimos tercerizar el servicio para sacarnos un gran peso encima. Excelente como idea. Como hicimos el año pasado también. Y este año hablamos con Dani de La Chuncana y con Santi de Buena Faena, de los carritos que hay ahí en los food trucks. Sí, en el patio. Eso, en el patio. Bueno, y ellos dos como que se unieron y están haciendo toda la logística. Van a ofrecer, o sea, fue un pedido nuestro que haya una opción como más innovadora para comer, además de lo clásico que van a ser hamburguesas. Y se les ocurrió armar un pan naan de esos que se rellenan con verduras y carne al disco. Ay, Jesucristo. Está muy bueno. Todo va a tener opción vegetariana. Tengo hambre encima. Me dio hambre. Estoy salivando en este momento. Te reservo unos. También ellos se encargaron de que haya una opción para la tarde. Porque como arranca a las 5 de la tarde, va a ir una otra chica, no me acuerdo el nombre, pero que va a llevar todas cosas para la tarde, para el mate y demás. Y también va a ir otro chico que tenía un carrito que va a hacer arepas venezolanas. Excelente. Y también va a haber café, muy buen café de unos emprendedores que arrancaron hace poquito que se llama Bloom. Hey, no sé si lo tienen. Me interesa, no, pero soy gran consumidora de café. 100% nosotras consumimos el café que venden ellos y es increíble. Por ahí después en una historia, ahora en las redes podemos subir como algunos arrobas de todo lo que van nombrando para ahí también seguir difundiendo. Me encanta. ¡Ay, qué rico! Sí, va a estar muy bueno. Hombre, en serio, se me reabrió el apetito. Sí. Bueno, también van a haber opciones para personas celíacas. Muy importante. Perfecto, aclarar. Claro. Por dudas. Claro que sí. Claro. Y vegetarianas, todo. Va a abarcar todo. Bueno, ¿y algo más, Cande? De gastronomía. De todo el listado que veo que deslizás en tu... Dura Tierra. No lo nombraron todavía. Claro, falta Dura Tierra, que no estamos pudiendo llegar hasta... bueno, viene Dura Tierra. Dura Tierra también es una banda folclórica de Buenos Aires que tiene casi 20 años de trayectoria. Este año ganaron un Gardel a mejor álbum de folclore. Tocaron en el Cosquín. Bueno, ¿qué más decir? Sí, acaban de tener como un reconocimiento, creo, de la última década del premio del Conex como mejor banda folclórica, ¿no? Me parece. Sí, o un tema, creo, sí, algo así. Vienen en formato cuarteto, ellos son 7. A Cortaderas vienen en formato cuarteto. Y bueno, increíble. Su disco, acá me anoté todo lo que recorre. Huayno, samba, gato, chacarera, milonga. Sí, escúchenlo, por favor. Si no lo conocen, es yo creo que lo gasté. A Los Amores lo gasté. Sí. Igual gasté casi todos los discos. Casi de la todos tierra. Los discos, sí. Los primeros dos, el en de obra. La fuerza no en tanto. Obra. El de la fuerza encanta. No tanto. Pero en obra y Dura Tierra. Tremendos, gastadísimos. Viste cuando ya tenés el tema que sigue, cuando vas escuchando el disco. Y es más, tuve la suerte maravillosa de irlos a ver a La Ballena Azul cuando tocaron con la orquesta. Me lloré todo. Aparte estábamos fuimos con mi amiga Victoria. ¿Este marzo cantado por No de Sí, mi amor. Ratcher y Mika Dita en vivo. Sí. A refanas serán. Sí. Tres personas muy sí. Y no solo eso, sino que también, o sea, aparte yo estaba en mi pico de fanatismo docente y qué sé yo, y hicieron pasar a una escuelita un tercer grado que cantaba mis partituras para subir y bajar la bandera. No sabes el llanto. Estaba, tío, ahí moqueando a full. Cantaron mis partituras, que es un tema muy dulce, muy chiquitito, y lo cantaron niñeces de tercer grado, Guardapolvo Blanco, Ballena Azul. Era como casi fui peronista ese día. Ese día fuiste peronista. Ese día fui peronista completamente. Pero no llegó a convertirte. No, fue un tiki. Bueno. Fue un coqueteo así. Después nos fuimos con Vicu a comer tipo a un club social peronista. Hermoso. Era como cantar a la marcha y se fueron a dormir. Sí, sí, bien, sí. Perfecto. Sí, completamente. 17 de octubre era. Uy, qué distraída. Bueno, nada, somos re fanáticos, sí, completamente. Bueno, vienen a presentar a Los Amores. Bien. Esta oportunidad. Hermoso. Su último disco. Bueno, y como no queremos que termine tan temprano la cosa, también va a haber un cierre con un DJ local que se llama Rodri, pero su nombre artístico es Kion Remix. Ha venido a lo conocemos. Lo conocemos a Rodri. Sí, sí. Aguante. Bueno, copadísimo. Él va a hacer un set de, obviamente, música electrónica, pero muy tirado como para lo latinoamericano. Uh-huh. De hecho, el otro día me pasó como un avance y me dijo, estoy acá preparando unos temas y me mandó un tema de La Negra Sosa. Increíble, muy bueno. Sí, es re loco lo que hace. Sí. Es como, sí, un místico medio electrónico, pero sí, voz, mucha voz femenina, sí. Como cosas de... ¿Viste esos cuencos? No sé cómo decirlo, esos sonidos. Sí, sí. Esos cuencos. Esos cuencos que los golpeas y suenan 15 minutos. Bueno, como ese estilo, súper divertido. Ay, me re gusta. Sí. Bueno, ¿y qué? Esperá, ¿cómo? ¿Cómo? Quiero saber más de cómo se sienten, cómo están, ansiedad, nervios, agotamiento. Seguí, todo eso. Seguí tirando. ¿Qué porcentaje cada cosa? ¿Qué es lo que está ahí más arriba, como lo que pesa más ahora? No sé si la palabra es ansiedad. Yo creo que. Yo tengo particularmente mucha expectativa. Ahí va. Porque. El hostel, el espacio, es un lugar creado desde el sentimiento del encuentro y cada vez que hacemos algo, es el patio de mi casa, ¿no? Claro. Entonces cada vez que pasa algo, es como que es mi momento de gloria, ¿no? Como el patio de mi casa, un cumple. Claro. Y entonces, bueno, viene mucha gente muy querida, muchos amigos de muchos lados. También me llevó a conocer mucha gente nueva, a relacionarme con mucha gente que... Siempre que te relacionas desde el lado de la cultura, siempre trae cosas muy lindas. Entonces, yo siento como mucha, muy, muy plena, con mucha alegría. Ansiedad, no sé, porque ya está todo muy aceitado. Nosotros claro. Como, puede fallar, pero venimos como desde abril, es todas las semanas, como ahí. Como, y bueno, ahora ya se armó como esta red de amigos que decía para ese día que. Que todo funcione como queremos, pero un poco de nervios más porque llegue. Claro. Que y estar ahí cuando está todo andando, con el panóptico. Ya está, ya en la Bete trabajo hasta el martes nada más. Bien. El miércoles okay. Ya arranca la fiesta para mí hasta perfecto. El otro miércoles. Bueno. El miércoles me voy a vivir a la casa de Ceci. Bien. No vuelvo hasta el domingo a mi casa. Perfecto. Planazo. Importante dato para este año que pudimos conseguir un lugar para estacionar. Excelente. Bien. Ahí a 20, sí, a 20 metros de la entrada ya vamos a ver cómo mandamos un croquis por las redes, pero un chico que tiene una cancha de fútbol atrás. Perfecto. Lo tercerizamos también, o sea, tirarle una onda a ellos también. Y vamos a ver cómo señalizamos, pero va a haber un lugar para tercerizar, para estacionar. Para tercerizar todo. Todo. Y el otro dato, que los niños no pagan, las perfecto. Niñeces no pagan. Bien. Qué importante. Actualmente, más allá del festival, el hostel funciona, o sea, como hostel, o sea, se pueden ir a hospedar ahí en el hostel y también funcionan, no sé, espacios de talleres, ¿cómo es eso? Sí, el hostel está abierto todo el año como hospedaje, cuenta con habitaciones compartidas, como son los hostel típicos, y también hay lugares privados y también hay una cabaña que funciona como cabaña que quedó y bueno, es un lugar que antes era un complejo de cabañas y se reformó. Básicamente funciona todo el año como hospedaje, no es como el eje más importante lo que queremos transmitir el hospedaje, pero sí, para la fiesta está todo ocupado ya de hace rato y pudimos pasar, que nos parece también importante, que se hospeden en lugares cercanos, entonces le damos claro. Un empujón también a los hospedajes ahí cercanos del lugar y eso nos encanta en realidad. Es como la ideología principal que tiene el lugar. Que el movimiento no sea solamente ese día, sino que el movimiento sea para el fin de semana y para todos los que habitamos ahí Cortaderas. Perfecto. Bueno, estamos como para cerrar y nos vamos con Mati con ese temita de Dura Tierra, Primavera, que es alto temardo, que lo queremos mucho. Como bueno, ¿cómo terminarían invitando a quien está ahí como medio, como un mensajito final? Hacemos un videito y me lo organizo todo. Uy, Dios, qué difícil. ¿Qué decís? Bueno, el 27 de septiembre. Sí, sí, bueno. El 27 de septiembre hay un festival. Ok. Igual tengo acá anotado un machetito, ¿lo puedo leer? Dale. Sí. Yo voy a decir algo más que tiene que ver más conmigo, que es, va a llegar el que tiene que llegar, eso tiene que ver mucho conmigo y yo creo que ya no importa cuántos seamos, creo que el que llegue algo se va a llevar porque ese es el espíritu del lugar. Que el que se vaya después del festival se lleve una pregunta o sobre todo sobre el trabajo colectivo, que es lo que nos interesa. Y que aguante la cultura, sobre aguante todo. Bueno, quiero contar la parte de comprar entradas y todo eso que es muy importante. Sí, claro. Mencionado. Hoy faltan exactamente 10 días para el festival. De hecho, ayer eran las 12 y con Ceci dijimos... 17 de septiembre, faltan 10 días. Bueno, fue todo emoción. Y se nos ocurrió armar un código de descuento jugando con esto del número de un 10%. Así que si entran a la plataforma del Pogo, que también es el link, lo pueden sacar de nuestro perfil de Instagram, La Colmena Hostel SL. Pero si no entran a la plataforma del Pogo, buscan Pulso Común y ahí ingresan el código PULSO10. Y pueden acceder, dura solamente un día, hasta mañana a las 9 de la noche. Así que el que quiera aprovechar es el momento. En la puerta las entradas van a estar 30.000, ahora están 18, con el descuento quedan en 16.200. Un lujo, hermoso. Así que bueno, aprovechen, les esperamos a todos. Bueno, muchas gracias que hayan venido. Yo la veo a Ceci y me emociono porque nos hemos encontrado en momentos como muy particulares en la vida. Nos conocimos en la biblioteca con una horda de niñas que trajo a conocer el espacio y compartir unas lecturas, y aparte tiene la mejor veterinaria de la zona, y si están buscando una mirada de amorcito y humanidad para sus mascotitas, pueden ir a... Promocionar. Y sí, porque sí. El remanso. Ahí en Cortaderas, un lujo. Y bueno, nos vamos con ese temita entonces. Gracias. Gracias. Estamos viendo Dura Tierra. Sí. Dura Tierra, la primavera, la todo. Primavera, junto, todo, sí, la primavera, todo, todo. Hermoso, hermoso. ¿Qué les pasa cuando llega la primavera a ustedes? ¿Qué sienten? ¿Pasa algo? Alergia. Ese es un condimento de la primavera, sí, claro. Sí. A mí me pasa birra. Me pasa birra por las venas. Me pasa birra. Es como que empieza el calorcito y es como que me cambia un poco el, ahí como el chip de todo. Bueno, como la semana pasada dijimos, las estaciones y la bebida. No, pero sí me agarra un enamoramiento con los espinillos, eso también. Como... Y hay algo, el otro día íbamos con el S cerca ahí del beso, decíamos, todas las esquinas pibes chapando. No, hay algo de medio hormonal, medio como, ¿qué nos pasa? No sé, es que ahora que me lo decís, vi varios pibes chapando. Claro. Son todos los seres vivos igual, o sea, es momento de ¿cómo se dice? Apareamiento. Desde los mosquitos hasta los seres humanos. Sí. Oh, ya me despertó un mosquito ayer a la noche. Los árboles también se ya ponen arrancó. Así como... Se está pavoneando. Yo se quiero que pavoneando. Se entienda que los el árboles ese se pavonean. Acaba de hacer un movimiento de pavoneo con sus brazos. O las danzas de apareamiento de los pájaros, ay, macho. No, qué cosa increíble. Ay, ¿y la de las arañas? La de las arañas no, hay también. No, las arañas... Tremendo. Hay danzas de arañas. Mueven sus patas. No, wow. Levantan las patitas así, sí, y hacen cosas. Le pones una música tecno y es tipo... Ay, tipo Vogue. Dance Vogue, sí, sí, ¿no? Dance como... Vogue. Excelente. ¿Vos tenés? No. Bueno, después te muestro unos videos. Tremendo. Interiorizamos. Bueno, eso. Está llegando la primavera. Algo sucede. Yo ayer escuché un programa de Darío Z acerca de la primavera. Era muy gracioso. Porque se ve que los Strassenbacher, porque estaba María también, que es su hermana, odian la primavera. Es muy gracioso. Okay. Eran odiantes de la primavera. ¿Con qué fundamento? Y a mí era muy gracioso porque lo que me pasaba era como, los escuché y dije, qué pesimistas. Porque claro, a mí me gusta mucho la primavera. Soy una persona que llega la primavera y me cambia radicalmente el humor. En realidad llegan los primeros calores y me cambia radicalmente. Porque empezamos a tomar birrita. La birrita. El amarguito. El poderte quedar hasta más tarde afuera. Uh-huh. Como toda esa sensación que te... No sé, hoy me desperté de la siesta, abrí los ojos, hice una siesta muy chiquita, y me desperté, abrí los ojos, miré por la ventana y vi el chañar florecido. Ay, el himno de Merlo, te dieron ganas de cantar. Me dio ganas, casi empiezo sola a cantar el himno de Merlo. ¿Floreció mientras estabas durmiendo para la siesta? Para mí que sí, yo voy a decir eso. Que, bien, ok. Fueron 20 minutos mi siesta, pero no creo que haya sido exactamente en ese momento, pero no lo había visto a la mañana. Pero bueno. Pero qué cosa linda esta, ¿no? Que se llene igual de colores tan diversos, o sea, el monte, como y esto, se vuelven a ver nuevamente animales como coloridos, ¿no? Como todo hay otro tipo de color y como diverso. Porque el otoño tiene como un color, una paleta de colores en particular, el invierno también, pero todo... La primavera es como... Arcoiris. Como fue para todos lados. Arcoiris, ¿no? Está allá. Creo que... Y se vinieron los calores un toque antes igual, ¿no? O sea, estábamos hablando de la peña que hizo 30 grados. Sí, yo creo que nos vamos a cagar de calor en verano. Este, o sea, lo que nos está diciendo este una clima. Lluviecita igual no vendría mal, porque está seco. Hoy amagó un poquito. Y sí, alrededor de la primavera me parece también culturalmente pasa algo, el festejo, ¿no? Festejo del día de la primavera, como algo de un nuevo inicio, más allá de que no estaría marcando como el inicio de nada, pero no se siente como un, bueno, ahora 21 de septiembre... un inicio. Sí, y aparte los estudiantes están descontrolando, sí, y me parece un planazo. Hoy ya a la mañana estaban como con bombos y platillos a las 7 de la mañana con la semana del estudiante. Y es como clima de festejo. Yo creo que arranca ahora septiembre y le pegamos derecho hasta... Las fiestas. Sí, bueno, sí. Ya estoy. O sea, sí, toda sí. La primavera es modo festejo. La primavera es modo festejo. Creo que, además, para mí es muy particular que los que nacemos en primavera, fuimos concebidos en verano. Entonces, medio que todo es medio, nuestro mood es medio festejón, ¿entendés? Porque el verano, vacaciones, como ese plan, como verano, fuimos concebidos en ese momento, nacemos en primavera. Pero qué mejor. ¿Y cuántos que han nacido en primavera? Pero porque somos los hijos de las vacaciones, ay, Jimena. Chiquis. Somos los hijos de las vacaciones. Qué cosa, ¿eh? ¿Cuántos cumpleañitos? Bueno, igual se festeja. No te digo que empiezan los festejos. Empiezan no los festejos, es esa. Tengo un... ayer me puse a buscar cosas de poesía, de primavera. Y encontré este libro que era de mi abuela, tiene un olor viejo que no les puedo explicar, que es una antología poética de Alfonsina Storni, y resulta que tiene exactamente una poesía, un poema que se llama Primavera. Ok. Obviamente, bueno, lo voy a leer. ¿Vendrás tú? Por mis jardines vuelan ya las primeras mariposas sobre las rosas. Velan de noche los coyuyos entre los yuyos. Sonríen las estrellas pálidamente bellas. ¿Y vendrás tú? Se cubren alegres mis floreros de madreselvas. Anda por los largos canteros la risa azul del no me olvides y se cargan las vides. Selvas tengo en el corazón. Árboles gruesos, prietos de ramas, yuyos, retamas, flores de malbón, pájaros en las ramas, todo eso tengo en el corazón. ¿Y vendrás tú? Mis manos fabricaron panales, yendo de rosa en rosa cogí miel, hice linos, no recuerdo de males. El lecho mío es blanco y es primavera. Huele bien, bien el alto barranco, mojado por la ría, desde el mar que diviso. ¿Vendrá tu vela? Vuela. Primavera es gacela, fugitiva y furtiva. Vuela. Qué lindo. No, ¿sabes qué? No había leído demasiado de Alfonsina Storni y mientras lo ibas leyendo me trataba de imaginar cómo serían esas primaveras de hace unos 100 años más o menos. Uh-huh. ¿Serán? No me acuerdo de Storni. Nació en 1892, bueno. Y murió, se suicidó, ya sabemos, en 1938. Por eso. Mira. Hace más o menos unos 100 años 87 atrás. 87 años, porque mi abuela nació en el 38 y cumplió hace 7 días años. Bueno, hay que ver cuándo escribió esto. Pero digo, hace que se murió. Me imagino esto, ¿no? Como que a veces nos cuesta como decir, ay, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo se habrá sentido una primavera hace 100 años? Uh-huh. Y que hay muchas imágenes que eso, pueden restar ahora, uh-huh. ¿No? Como atemporales. Sí, también como la cantidad de asfalto, la cantidad de, no sé, lo en la ciudad de Buenos Aires la primavera es terrible con los árboles esos de banano que tienen ese ¿cuándo habrán puesto esos árboles? ¿Qué árboles de mierda? Bueno, son los grandes causantes de mi alergia. Cuando vas en la bici en Buenos Aires en y te van los entrando ojos. Los cositos en los ojos. Ay, por favor, qué terrible. Bueno, pero tengo otra cosa para contarles, porque yo porque me gusta mucho la primavera. No, ¿se dan fanática, cuenta, no? Sí. Y bueno, buscando cositas, en realidad estaba buscando alguna poesía de Mario Benedetti y encontré que Mario Benedetti tiene una novela que se llama Primavera con una esquina rota. Son distintas historias que se van cruzando de la dictadura, del exilio de Uruguay. Pero eso me llevó a pensar, me dieron muchas ganas de leerla, pero eso me llevó a pensar que los fines de las dictaduras fueron todas en primavera. Entonces, políticamente, en la mayoría fueron en primavera, muy poquitas en verano, pero como que hay una ola ahí de cuándo se llamó a elecciones y todo fue en primavera. Uh-huh. Quizás también hay algo de todo eso que está como en el aire, ¿no? Como entonces creo que también las explosiones sociales también han sido en momentos de calor, en momentos donde decimos vamos a salir a la calle, así que nada, traigo como ahí esa miradita. Sí, y que salgamos políticamente se calle. Suele utilizar como el término de primavera, de que está teniendo una primavera, ¿no? Política y económicamente, como que hay una primavera que es como una situación de bienestar o con respecto a otros momentos, ¿no? Abundancia. La primavera alfonsinista, ponele. Okay, ¿no? Como son términos escuchados. escuchados. Mira, la reseña cierra así: la primavera, aunque mutilada, relevará por fin a un invierno que se anuncia inacabable. Ahí va. Claro, que parece sin no tener fin. Y llega. Y llega. Se pasa un invierno y es como, bueno, hey, vuelvo a salir de la cueva. Yo igual todavía tengo, estoy medio dudando de si sigo siendo team invierno, pero a mí me gusta el invierno. Es que no estoy planteando que haya algo de malo, simplemente que salimos de la cueva. Bueno, puede ser. Tuve bastante afuera de la cueva en el invierno. O sea, poder salir de la cueva, tuvimos que haber entrado. Así es. Eso dicen. Y hay que estar. Hay que estar. Cueva, hay que, ¿no?, transitar la cueva. ¿Vamos con un temita? Vamos con un temita porque se nos viene el cierre del programa con nuestro querido Sarasa. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedios para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde eso. Blanco manzanillo, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irá poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo mi almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde eso. Blanco manzanillo, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. ¿Cómo no podía faltar la jardinera, no? Como... Y no podía faltar. Y no estamos hablando de la ensalada, sino... Qué rico, igual la jardinera de la ensalada. La hecha de las abuelas. Las hechas de las abuelas, claro. Originalmente, de Violeta Parra, originalmente... Violeta Parra, está cantada por la Mare. Bien. He escuchado un montón de versiones hermosísimas. Súper lindas. Sí. Qué lindo oficio también el de jardinero o jardinera, ¿no? Como en esto de ser medio cuidadora de plantas y una conexión tan única, como, y a veces que dicen como que le hablan a las plantas o las plantas te hablan. Bueno, no sé, reflexiones. Quizás en otra vida. Che, bueno, tenemos nuestro Sarasa, me tocó prepararlo, y volvimos al formato ronco. Así se llama en nuestro programa, sí. Se llama así. Sí, el formato ronco, que no me acuerdo, ¿la primera tuvo temática? No. Sí, San Luis. ¿San Luis? De nuestro territorio, era algo así, no me acuerdo. No me acuerdo. Cosas de nuestro territorio eran. Puede ser. La segunda fue temática futbolera. De fútbol. Cuando hicimos el programa de fútbol. Sí. Esta, como viene siendo este programa, sobre la primavera. Bien. ¿Sí? O sea, temática primavera. La... ¿Jugamos juntas o competimos? No, juntas, no me hagan competir. No, porque no, re perdí no la quiero, última. Yo no quería competir. Cooperativa. Bueno, cooperativa. Es el abecedario, una definición, una adivinanza por letra. Y se va avanzando. Es como el pasapalabra. Sí, dale, paso. Ah, no, dale, vamos. ¿Estamos? Estamos. Estoy nervioso yo, igual, porque no sé si lo voy a poder hacer bien. Dale, dale, vos podés, así bien. ¿Vos ves ahí? No, pero casi. Okay. Unas ganas de hacer trampa. Quizá podés mirar para otro lado también. ¡No puedo! Bien. Arranca. Va. A. Acción para reproducirse. Aparearse. Ay, arranco con todo. B. Lo que sucede con las flores. Brotan. C. Flor nacional argentina. Ceibo. D. Bien. Aroma que desprenden los jazmines. Aroma que desprenden los jazmines. ¿Con qué letra? D. D. Delicioso. No. ¿Tiene un nombre el aroma del jazmín? No, pero ¿qué tipo de dulce aroma? Dulce. Dulce. Ay. No estaba tan lejos, viejo. Dale. E. Quienes más festejan el día de la primavera. Estudiantes. Con F. Acción que se realiza con distintas plantas. Fotosíntesis. Ay. Sí, Mati, sí. ¡Fumar! Fumar. Acción que vos realizas, que no se que realiza con distintas plantas. Fotosíntesis era muy buena, sí. Igual. No, pero Renner. Es acción que se realiza con distintas plantas. Bien, bien, bien. Perfecto. Perdón, perdón, perdón. G. Elemento para cubrirse del sol. Gorro. H. Indispensable para cualquier bebida primaveral. Hielo. Es así. Con I. Estación anterior a la primavera. Invierno. J. Nombre de bebida que puede contener cualquier cosa. Jugo. Está bien, estaba pensando en otra cosa, pero te lo tomo. Jarra loca, es esa. Jarra loca, excelente. Con K, presidente argentino fallecido en la primavera del 2010. Kirchner. L, primer signo zodiacal en primavera. Virgo. ¿Dónde estábamos? L, Libra. Libra. Igual Virgo es. No, no es primavera. Hay. Me lo tomé como primavera. 22 de septiembre cumple sí. Lule. Sí. Y es de Virgo. Hay una falla en tu ronco. Un día me vas a tomar. Error. Primer, porque decía primer signo completo. Todos de Libra. Acá toda la gente es de Libra igual, ¿eh? Con Elie. Tipo particular. Elie. Sí. tipo particular de sauce. Llorón. No, ay, me encanta. M. Insecto, que te insecto que te aparecen en la panza. ¿Con qué estamos? Insecto que te aparecen en la panza. Con M. M. Cuando estás enamorado. Mariposas. Ay, mariposas. N. Estás enamorado, hizo una carita. ¿Qué le pasa, señor? N. Alimento de las mariposas. Néctar. Ñ. Contiene Ñ. Tiene cuatro estaciones. Año. Veraño. Cualquiera de esos. O. Mes primaveral. Octubre. P. Lugar por excelencia para celebrar la primavera en Buenos Aires. Palermo. Sí. Bien. Q. Afecto por otros seres. ¿Querer? Sí. Ay, chonchito. R. Para Sandro es la maravillosa. Rosa. S. Nombre de la banda que compuso Primavera Cero. Con S. Cagamos acá. Ah. ¿No? ¿No tienen Primavera Cero? Primavera Cero. ¿Soda Estéreo? Sí. Pensé que era tipo una publicidad de algo. Parte de la planta. Tallo. U. Fruta noble para bebida noble. Uva. Ay, de corta, atención con esta. Compositor de las cuatro estaciones. De corta. Vivaldi. Sí. Doble D. Ok. Me maté con esta. Autora de la canción del jardinero. Mariana Walsh. Bien. X con X. ¿Cómo llegamos al cierre de la primavera? Cierre de la primavera, estamos hablando 21 de diciembre. ¿Cómo llegamos? ¿Con X? Contiene X. ¿Contiene X? Sí. Exaltados. Elija su mejor versión. ¿Te lo dije yo esta palabra? No. X. Yo llego exhausto. Exhausto. Bien. Él llega exhausto, entonces será exhausto. Y. Quien puede reproducirse entre los equinos. Con Y. Yegua. Sí. Increíble. Equinos. Ok. Z. Acción de las abejas. Zumbar. Bien. Impresionante. Nuestro ronco primaveral. Uf. Me encantó. Me encanta jugar al ronco. O sea, podría jugar mucho. Me encanta. Porque es una variación de Tutti Frutti. Yo soy muy fanática de Tutti Frutti. De cualquier palabra, de cualquier juego que sea con palabras. Sí. A mí me gustan también mucho. Bueno, hemos llegado ahí al final de nuestro programa de hoy. ¿Cómo están? Estoy con muchas ganas de entrar al Instagram a ver el 10% de descuento que nos dejaron las chicas de La Colmena para el Festival Pulso Común. Va a haber un código, dura solamente 24 horas, así que vayan hasta a las historias. A las 9 de la noche. Sí, para el 10%. Biblioteca Popular Agüero, nuestro Instagram. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo en la fiesta de la primavera. Bien. Y el sábado en el seminario de percusión de dirección por señas. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Que pasen lindo.